La Asociación de Amistad Suecia-Corea y el Comité Nacional Etíope de Estudio del Kim Jong-ilismo publicaron sendas declaraciones hace poco en apoyo a la prueba de explosión de la ojiva nuclear, que demostró el poderío de la potencia nuclear del Chuche en todo el mundo.